dices que mi amor no vale nada, que está mi alma envenenada, que no tengo corazón. Y tiras, ¡ay!, la primera piedra, como si estuvieras sin pecar. Y miras en el ojo ajeno, sin ver en el tuyo la maldad. En este mundo cada una de vivir la vida como le parezca mejor. Yo sé que tengo mis pecados y por eso nunca juzgo a los demás. Tiras la primera piedra es tu maldad. Parezca mejor. Yo sé que tengo mis pecados y por eso nunca juzgo a los demás. Tiras la primera piedra es tu maldad, es tu maldad.